Perfecto. Vale, pues hola, buenas tardes. Hola, Heather, buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, adaptándome a estos nuevos ritmos de la tecnología, ¿no? Ya sabes, por la situación de la cuarentena. Así es. Pero creo que encontrándole un buen fluir, ¿no? Así es. Adaptándome lo mejor posible a ello. Muy bien. Pues si quieres, para empezar, ¿nos puedes decir tu nombre, en dónde te encuentras? Claro. Soy Julio Polanco. Estoy en la ciudad de Mérida. Aquí nací, aquí vivo. Toda mi vida he vivido aquí. Y ahorita estoy en mi casa. Muy bien. Pues la primera pregunta que tenemos es, y esto es interesante porque yo apenas te conozco, creo que por dos llamadas telefónicas, ¿no? Sí, así es. ¿Quién eres? ¿Quién eres tú como ser humano? Eso puede hablar de tus pasiones, tus intereses, tus cualidades, valores, Claro. como quieras. Pero ¿quién eres? Bueno, como decía hace un momento, mi nombre es Julio, tengo 40 años. Ay. Soy padre de familia. Me dedico a la docencia, tanto a nivel de licenciatura como de posgrado. Me considero un apasionado de varias cosas que hago, varias cosas que me gustan, ¿no? Entre ellas está mi profesión, la psicología, de manera muy específica, la psicoterapia gestalt. Disfruto muchísimo el estar con mi familia, disfruto mucho el dar clases, el abrir espacios de diálogo con mis alumnos, espacios de reflexión y especialmente sacar un poquito a la psicología del consultorio de las aulas, ¿no? Me gusta mucho pensar la psicología o incluso la psicoterapia en términos de un abordaje que vaya más hacia lo social, ¿no? Entonces, eso es algo que a mí de manera personal me gusta mucho, ¿no? Y es como una especie también de compromiso personal, ¿no? Como de misión personal. Me puedo imaginar que eso a lo mejor tenga trasfondo, ¿no? Entonces, la siguiente pregunta sería, ¿qué evento o circunstancia en tu vida ha marcado tu persona, tu ser? Claro. Mira, creo que hay algunos como muy puntuales, ¿verdad? Sin duda muchos, tal vez muchos eventos han sido de impacto, ¿no? Pero muy puntuales uno ha sido muy probablemente mi educación de casa, ¿no? Una educación bastante tradicionalista en muchos sentidos. Y siempre me consideré tanto un niño como un adolescente, un tanto tímido, retraído, ¿no? Con ciertas dificultades para relacionarme con las personas, ¿no? Creo que algunos de los impactos fuertes o profundos que he tenido en mi vida tienen que ver con mi edad adulta temprana, ¿no? Cuando estudio psicología, digo a la par que es una profesión que me encantaba y que estaba yo muy claro qué es lo que quería estudiar. También en este mismo contexto conozco a quien hoy es mi esposa, ¿no? Entonces, tanto ha impactado en mí la profesión que sigo disfrutando todos los días, ¿no? Como el encuentro con mi esposa, que es una persona que me ha hecho transformarme en muchos niveles, ¿no? Y que hasta el día de hoy sigue siendo un gran apoyo para todos los proyectos en los que yo esté. Es alguien que siempre está ahí presente, ¿no? Creo que con el paso del tiempo ha sido como diríamos en gestalt, ¿no? Una persona con cuya relación, ¿no? Me he ido transformando hasta volverme más abierto, más espontáneo. Creo que en muchos temas mucho más flexible, más sensible, ¿no? Y por supuesto, con el paso de los años, con mis hijos, ¿no? Entonces, creo que son eventos como muy puntuales que se dan en un periodo relativamente breve de tiempo, ¿no? Y que me transforman de manera sustancial, creo, ¿no? Y no sé si será tu esposa o si ubicas a otra persona que dirías que ha sido una gran influencia en ti de alguna otra manera. Sí, claro. Más o menos para las mismas épocas, y estoy hablando de un plazo de durante el estudio de la licenciatura, ¿no? Tengo la oportunidad de conocer a quien fue mi primera maestra de terapia Gestalt. Con esto como paréntesis, ¿no? En la licenciatura no se veía prácticamente nada, ¿no? De terapia Gestalt. Todo lo que he aprendido ha sido prácticamente afuera de las aulas, ¿no? Y tengo la oportunidad de conocer a una mujer, digo, falleció hace algunos años, María Teresa Fernández. Ella fue la primera psicóloga que hubo aquí en el estado y de las primeras generaciones de psicólogas que hubo en México, ¿no? Entonces, fue pionera en muchos sentidos porque ella también trae la terapia Gestalt a Yucatán, ¿no? Entonces tengo la oportunidad de conocerla y creo que ese fue un impacto muy, muy grande, muy fuerte, ¿no? Siempre me he considerado, más en esa época, como alguien muy racional, como alguien que necesita, ya sabes, como tener detalle de las cosas, entenderlas bien para creerlas. Cuando yo me acerco a un curso que ella daba, que fue mi primer encuentro con ella, llegué siendo muy escéptico, ¿no? Muy escéptico con muchas dudas, con muchas preguntas, ¿no? Y ella era una persona además muy sensible, ¿no? Con una intuición muy abierta. Ella se da cuenta, ¿no? De mis constantes dudas. Y recuerdo que una de sus primeras intervenciones conmigo ante alguna de mis preguntas, que ella me dijo, tú no te preocupes, quédate, y tu cabeza va a rodar, ¿no? Y yo me quedé con el, bueno, ¿por qué me está diciendo esto, no? Es como una amenaza, es una metáfora, ¿no? O sea, ¿cómo lo entiendo? Está hablando en lenguas. Exacto, ¿no? Digo, al paso del tiempo, efectivamente, me quedé porque no me iba a quedar con mis dudas, ¿no? Y entendí lo que ella me estaba diciendo, ¿no? Tanta hiperracionalidad era, si bien un recurso que yo tenía para poder lidiar también con mis relaciones, ¿no? Para ese entonces, también era un impedimento. Entonces, cuando ella me dice que mi cabeza iba a rodar, mi primera reacción fue entre sorpresa, entre enojo, entre desafío, y me quedé. ¿No? O sea, me doy cuenta que hice muy bien en hacerle caso, en quedarme, porque al paso del tiempo empecé a responder muchas de mis dudas con eso que pasaba ahí, ¿no? Ella era una persona muy implicada en trabajo corporal, ¿no? Con una orientación bastante transpersonal, pero sí con una intuición muy aguda y con una sensibilidad muy aguda. Obviamente empiezo a responder muchas dudas, ¿no? Muchas dudas a nivel personal. Y dije, bueno, si es cierto, aquí algo pasa. No siempre es cómodo, muchas veces tocaba con dolor. Pero yo sabía que se estaban respondiendo mis preguntas. Entonces me quedé y me quedé por mucho tiempo, ¿no? Entonces varios años estuve colaborando con ella, ¿no? Aprendí mucho de ella y de otro psicólogo que igual es hoy en día es un gran amigo y que respeto y admiro mucho. Y que con ellos, digamos que fue mi primer acercamiento a este mundo tan, ¿cómo llamarle? Tan sensible, ¿no? Tan implicado con la presencia, con la suavidad, ¿no? Con el cariño, con la ternura, ¿no? Aunque a veces eran intervenciones que me parecían fuertes, ¿no? Eran procesos que me parecían muy fuertes, muy confrontativos. Creo que ella fue una persona que impactó muy profundo en mí y es con quien conozco esto que en ese entonces me parecía como algo sin forma, algo como una locura, ¿no? Que le llamaban Gestalt. Pero ya después me enamoré y dije, yo soy de aquí, ¿no? Y desde ahí me quedé. creo que eso forma un evento muy importante y que se da a la par de estos otros eventos que te compartí hace un minuto, ¿no? Fue como empezar a tener cambios desde diferentes ángulos, a nivel personal, a nivel de pareja, a nivel de transformación personal, emocional, espiritual y profesional, ¿no? Porque eso, de alguna manera, fue dándole una dirección mucho más clara a lo que yo quería hacer siendo psicólogo. ¿Y qué es lo que específicamente te agarró, te fascinó, te enamoró de la gestante en sí? ¿Qué aspecto o qué parte? Mira, creo que fue un tanto el factor sorpresa, ¿no? Dada mis formas tan estructuradas, ¿no? Tan cuadradas en muchas cosas, nunca vi venir por dónde iba a llegar el golpe, ¿no? Hasta que de repente en ciertos procesos donde se estaba haciendo algún modelaje, algún trabajo grupal, yo me sentía profundamente tocado sin saber por qué, ¿no? Sin poder explicar, bueno, qué fue lo que pasó, qué fue lo que hicieron, que de repente me atrapo tan sensible o llorando, ¿no? Creo que ese factor sorpresa y darme cuenta que justo cuando me salgo de mis formas controladas es cuando más encuentro respuestas, creo que fue lo que me atrapó. Es decir, esto no lo puedo tener como tan estructurado como estoy acostumbrado, pero me está respondiendo y me está dando respuestas que he estado buscando por mucho tiempo. Entonces, sí había este elemento como entre un tanto de miedo, de vértigo, ¿no? Pero que también me atraía porque me estaba respondiendo muchas cosas. Eso fue lo que me hizo quedarme y enamorarme de la Gestalt. Okay. Y dices que te cambió en muchos aspectos de tu vida, pero ¿cómo dirías que te afectó? Uno es que me empiezo a sentir como alguien mucho más libre, más espontáneo, ¿no? Con mucho mayor claridad de cuáles eran mis temores, ¿no? Me doy cuenta que estaban como en una especie de segundo plano, ¿no? De alguna manera tenía yo muy claro que había situaciones que me costaban trabajo, eran difíciles, ¿no? Pero sin tener muy claro cuál era el temor que había de por medio. Algo que me ofreció la Gestalt fue empezar a tener esa claridad, ¿no? Esa claridad, el empezar a tener como de repente algunos eventos sorpresivos. Y me refiero a en algunos momentos atraparme haciendo cosas que antes no hacía, ¿no? Pudiendo enfrentar ciertas situaciones que antes no hacía. Entonces creo que este factor tan sutil, ¿no? Porque creo que fueron cambios muy fuertes y muy profundos, pero sin sentirlos violentos, sin sentirme como forzado, ¿no? Sí. A hacer cambios. Creo que esta forma tan fuerte, tan profunda y al mismo tiempo tan suave, tan respetuosa del proceso, fue lo que me hizo sentirme como estoy en casa, ¿no? Y esto me gusta, me sirve. Y me di cuenta que además de a mí, en mi práctica empezaba a tener un impacto. O sea, era algo que podía llevarme hacia otros, que no se quedaba solo en mí. ¿Y cómo es que lo has ido llevando a otros? O sea, me interesa eso que dices del trabajo más allá del consultorio y todo. ¿Cuál ha sido tu forma de trabajar con la gestante? Claro. Trabajo también en consultorio, trabajo con pacientes tanto en terapia individual como grupal. Y es un trabajo que me gusta mucho, lo disfruto mucho. Sin embargo, creo que la Gestalt tiene muchísimo que aportar. Para mí la Gestalt, más que un modelo terapéutico, ¿no? que ofrezca como una teoría o una manera particular de intervenir, que sí, lo hace. Para mí, la Gestalt es una ética. una ética aplicada, ¿no? Una invitación permanente a esta conciencia de que no estoy solo en el mundo, de que hay otros, ¿no? Para mí es una ética que todo el tiempo me invita a mirar al otro con el que estoy en relación, ¿no? Creo que mirando a la terapia gestal desde ahí, podemos entonces aprovechar esto que ofrece para llevarlo y no dejarlo entre cuatro paredes, sea de un aula, en un salón de clases, ¿no? O sea, en el espacio del consultorio, sino que creo que nos puede llevar a reflexionar justo nuestro actuar con los otros. Y cuando lo pongo de esta manera, pienso mucho en este impacto social que puede tener este tipo de conciencia, ¿no? Digo, en un mundo que me parece que de alguna manera nos orienta a cierto aislamiento hacia la soledad. Y claro, eso tiene que ver también con mi historia personal. Creo que la gestalt nos invita a levantar la vista y mirar que hay otros, ¿no? Y que también necesito de esos otros. Y que con esos otros me construyo y que con esos otros podemos construir también un lugar mejor, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que me ha apasionado, que no es únicamente como una propuesta teórica, mecánica, que busque como ayudar, ¿no? O sea, siempre hago como esta comparación con el modelo médico. No busca curar a nadie, ¿no? Sino que facilita el proceso de vinculación y la transformación se da solita, se da en automático, ¿no? Entonces, eso es lo que me gusta. Y el poder llevar también esta reflexión a mis alumnos, a los colegas con los que hago comunidad, es algo que me ha gustado mucho, porque noto cómo empieza a transformar, no solo a nivel personal, sino a nivel también de nuestro estar con los otros, ¿no? Y que no se tiene que quedar en un espacio de terapia. Sí, no, la ética no le gusta quedarse como en una cajita, ¿no? Sí, claro, claro. O eso no es. Exacto, exacto. Es, o se vive y es ética, o no se vive, ¿no? Así es. Va. Y también tengo una pregunta, regresando un poco más a lo personal. Para algunos es categoría relevante, para otros no. Pero, ¿cómo vives tú tu género o tu masculinidad? Y si ha tenido algo que ver con eso, tu experiencia con la gestante. Sí, creo que es una muy buena pregunta. Sí, muy relevante para mí y para mi experiencia. No sé cómo sea o cómo se viva en otros contextos, pero aquí en el contexto en el que he crecido, me he formado y en el que ejerzo, la psicología es una carrera predominantemente de mujeres. O sea, la mayor población que hay de profesionistas en el área son mujeres, ¿no? Incluso como maestro lo veo en las aulas, son grupos grandes donde de repente encontramos a cuatro hombres, ¿no? Y creo que de manera particular la terapia gestalt ha tenido un impacto muy, muy particular en mí por la transformación de la que he mencionado y porque de manera automática me invita a ser mucho más sensible con las personas que tengo enfrente, ¿sí? Y me toca mirar desde las historias que escucho en el consultorio, que en su mayoría son de mujeres, lo que la mujer vive en nuestro medio, ¿no? Me toca muchas veces acompañar procesos donde el que ha ejercido violencia es un hombre. Entonces, por un lado, me hace muy sensible con el tema. Por un lado, me hace comprender como el peso que el género carga, ¿no? Culturalmente, y al mismo tiempo me hace también ponerme frente a esta otra persona como un hombre con el que se puede empezar a construir otra forma de vincularse. Y eso me compromete, y me compromete de una manera muy fuerte y muy profunda, ¿no? Como un hombre que sí puede reconocer esta herencia cultural violenta, ¿no? De ejercicios de poder vertical. Y al mismo tiempo me compromete por mi profesión, por mi experiencia personal, ¿no? Por esta filosofía que he hecho tan mía de la terapia gestal, a estar de una manera que pueda también ofrecer la posibilidad de construir otras formas de relación con los hombres. Y creo que el impacto que ha tenido en mí es justo eso, de hacerme mucho más consciente de mi ser hombre frente a los demás, y no solo frente a las mujeres, sino frente a otros hombres, ¿sí? Y mucho más sensible. Creo que esto ha sido como gran parte del ejercicio de mi ser hombre en la terapia gestal, ¿no? Volverme cada vez más sensible, más abierto, más empático, ¿no? Y poder ser un hombre que se pone para acompañar o para dar contención, para recibir, y que cada día va haciendo un trabajo para poderme ir diferenciando también de esa herencia cultural, ¿no? De no ser más de esto que se hereda al paso del tiempo, ¿no? Es un ejercicio de mucha revisión personal. Ok. Y dentro de todos estos años de ejercicio, de estudio y todo, ¿con cuáles retos te has topado dentro de la gestalt o en torno a la gestalt? Retos personales, ¿no? Personales o profesionales o lugares en donde querías meter proyectos y no cabían, o sea, puede pasar de todo, no sé sí, cuáles claro, salen claro. Para ti. Sí, mira, creo que uno que hay en el entorno académico es que no se termina de entender, y no sé si es por falta de oportunidades o por falta de interés, pero no se termina de entender qué es la gestalt, ¿no? Para mí ha sido un reto poder seguir ofreciendo una mirada hacia la gestalt, donde la gestalt es una psicoterapia y una filosofía, ¿no? Que nos ayuda a estar mejor en el mundo y en relación con los otros, ¿no? Y me he encontrado muchas veces con que se percibe como una especie como de brujería, charlatanería, como si perdiera credibilidad y se quedara como en un cesto aparte donde está lo poco creíble, ¿no? Y esto me ha tocado enfrentarlo en entornos académicos, ¿sí? Donde pareciera que hay una opinión bastante rígida y bastante fija de qué es la gestalt. Donde mucha gente sigue pensando que la gestalt es explotar emocionalmente, golpear una silla, ¿no? Estrujar una almohada, como si la gestalt fuera únicamente catarsis, golpes, gritos, etcétera, ¿no? Sin entender que la gestalt no se quedó en los 60s y aguas, ¿eh? No estoy diciendo que la gestalt de los 60s no sirva o esté mal, para nada, ¿no? Ahí empezó y punto. Exacto, ¿no? Y es parte, y además es parte de mi formación, ¿sí? Uh-huh. Yo conocí la gestalt justo en esta línea de la terapia gestalt de los 60s, ¿no? Sin embargo, veo que hay esa visión. Para mí ese es un reto, ¿no? Que se termine de entender que la gestalt... Es que has dicho que es una opinión, o sea, sí. no es una evaluación informada. Sí, exacto. ¿Y con qué libro le contrarrestas? Porque dices en el ámbito académico, ¿qué libro les avientas para que se informen? ¿Cuál es tu favorito? Me gusta mucho... un libro de George Woolans que se llama Terapia de la Situación. Uh-huh. ¿No? Me parece que describe de una manera muy clara, ¿no? Y muy buena, muy contundente, la visión relacional de la terapia gestal. Uh-huh. ¿No? Me encanta ese libro. Cuando hay la apertura para conocer, por supuesto que es uno de los que sugiero, ¿no? Cuando no hay la apertura, igual elijo mis batallas, ¿no? Uh-huh. Hubo épocas en las que me gustaba mucho discutir. Sí, no, pero pues tampoco es campaña política, ¿no? De... Exacto, exacto. No, no, no estoy tratando de evangelizar ni de hacer política con esto, ¿no? Uh-huh. Pero sí lo que trato de hacer y mi manera de responder es que en los entornos académicos yo pueda llevar una propuesta congruente, ¿no?, con lo que hago. Entonces abro espacios de diálogo con los alumnos, revisamos material que nunca se queda en el material que está en los programas, ¿no? Siempre hay algo más, siempre hay otros espacios de reflexión, de cuestionamiento ético, ¿no? Como, no sé si yo pueda cambiar las opiniones ya rígidas, ¿no?, pero creo que sí puedo aportar en la formación de las nuevas perspectivas que hay acerca de la terapia gestal, ¿no? Y de ahí me he encontrado a muchos alumnos y muchos colegas que preguntan, ¿no?, bueno, ¿qué hay de nuevo en la gestal? ¿O cuál es la actualidad en la gestal? Para mucha gente es una sorpresa que en gestal se hable, por ejemplo, de psicopatología, ¿no?, que en gestal se hable de diagnóstico, o que incluso en gestal se hable de una teoría del desarrollo. Entonces hay quienes sí se dan a esta tarea de verdad, ¿no?, de quedarse un poquito más en la sorpresa y decir, ¿todo eso se está haciendo? Entonces, creo que ese ha sido uno de los retos, como darle el botón de actualizar, ¿no?, a la idea que se tiene de la terapia gestal. Ok. ¿Y cuál ha sido, dentro de todo este camino, alguno de tus recuerdos más gratos? No sé si momento cumbre, pero algo que para ti se destaque como esto, para esto lo hago y aquí soy, ¿no? Sí. Creo que momentos muy importantes para mí en mi proceso de formación profesional, y siempre va de la mano con el personal. Uno fue el año pasado recibir la invitación de Guipierre, que vi que lo entrevistaste igual hace poquito tiempo, y de Mónica Margain, un seminario que ellos organizan cada año, ¿no? Y recibir la invitación de ellos para formar parte del equipo de supervisión de este seminario, después de haber sido alumno en este seminario y de haber sido alumno con ellos en diferentes contextos, no, para mí fue un honor, ¿no?, un gran honor poder formar parte de este equipo de personas a las que no solamente admiro como profesionales, sino como personas, ¿no? Son gente a la que les tengo un gran cariño, ¿no?, muchísimo aprecio. Entonces, formar parte de esto para mí es algo muy importante, ¿no? El sentirme visto por estas personas que admiro, el sentirme reconocido y de alguna manera también tener como una retroalimentación de mi qué hacer, ¿no? Para mí esta invitación, eso fue una buena retro de mi crecimiento personal, profesional, ¿no? Ese creo que es uno. Otro fue recibir también una invitación a formar parte de una institución que estaba iniciando, ¿no? Era un proyecto que estaba iniciando, llamado Casa Gestalt. Es un instituto de posgrados donde Marisa de Alba, una psicóloga originaria de la Ciudad de México, me invita a formar parte y a trabajar junto con ella como coordinador académico de este posgrado, ¿no? Para mí esto igual es una experiencia muy grata, de mucho crecimiento, porque implicaba sí un compromiso, pero también, más allá del compromiso, porque además lo disfruto mucho, la oportunidad de poder seguir difundiendo esto que es en lo que yo creo, ¿no?, de poder ofrecer formación en esta perspectiva y entonces ir dando pasos en este formalizar y en este darle un lugar a la terapia gestal de nuestro medio. Pues, ahorita las dos experiencias que me vienen a la mente están relacionadas con esto. Ok. Y la otra pregunta que tengo sería, ahora, ¿Qué sigue para ti en esto? ¿Qué planes tienes? ¿Vas a seguir en la gestal? ¿Vas para otro lado? Y por otra parte, ¿para dónde crees que vaya a ir la gestante en sí en un futuro? Claro. Bueno, para mí, yo sigo enamorado y todos los días se sigue renovando mi amor por la gestalt, ¿no? Porque a nivel personal y profesional no deja de aportarme y de darme respuestas, ¿no? Creo que para mí un muy buen lugar para seguir en este camino es escribir, ¿no? He escrito de manera no formal o no profesional, no sé cómo llamarle. No publicados. Exacto, exacto, ¿no? Tal vez en algún blog por ahí, sí, pero no es el tipo de escritura que me gustaría hacer en este terreno, ¿no? Me gustaría escribir, y lo estoy haciendo, aún en proceso de poder publicar algo, más en el terreno teórico, más en el terreno de reportar la experiencia que implica este trabajo, ¿no? Y me gustaría justo eso, ¿no? Poder contribuir con el tiempo a este proceso como, no sé si llamarle de mayor formalidad, porque no me gusta esa expresión, ¿no? Pero sí de poder aportar un poco más a este edificio, ¿no? De la gestal, que se está construyendo y que me parece que se está construyendo con bases muy fuertes. Entonces, eso me gustaría, a mí en lo personal, ¿no? Creo que para la gestal un gran reto es seguir trabajando en el terreno de la psicopatología. Creo que lo está haciendo y está respondiendo a las problemáticas que hoy se viven, ¿no? Tal vez la academia no mira mucho hacia aquí, hacia la gestalt, ¿no? Pero creo que también eso tiene que ver con el peso tan grande que hay en el entorno académico de ciertos paradigmas, ¿no? De paradigmas mucho más centrados en una visión positivista, de paradigmas mucho más alimentados del modelo médico, ¿no? Entonces, yo no sé si la gestal, y creo que no, me voy respondiendo mientras me hago la pregunta, ¿no? Qué conveniente. Sí, ¿no? Yo no sé si la gestal tenga que responder desde estos términos porque es salirse de sus propias bases y de su propio paradigma, o poder responder desde un paradigma fenomenológico, existencial, ¿no? Hermenéutico, a las problemáticas que la cultura actual nos está planteando. Y creo que eso la gestalt lo está haciendo, ¿no? Porque hay investigación en la gestalt. Tal vez no es la investigación que tiene como mayor crédito en el entorno académico, lamentablemente, pero creo que se está construyendo mucho hacia ahí, ¿no? Tal vez poder dar respuestas como más amplias, más claras, más a detalle, ¿no? De cómo la gestal funciona para este tipo de sufrimientos, ¿no? Creo que por allá habría un reto importante. Y otro, creo que poderla sacar un tantito también únicamente de este terreno clínico, ¿no? Y llevarla a otros espacios. Y creo que mucha gente lo ha hecho como de manera tal vez un tanto dispersa, ¿no? La gestal se ha llevado a espacios más relacionados con el arte, ¿no? Con el activismo social, ¿no? Con trabajo comunitario, ¿no? Con trabajos que se salen como de lo esperado para una psicoterapia, ¿no? Creo que ese sería como un importante reto para la gestal. Muy bien. Pues muy de acuerdo. Tiene mucho que hacer. Sí. Y pues no sé si hay algo más que sientes que no hemos tocado, obviamente, esto no es tu vida entera, pero ¿hay algo más en este momento que quisieras agregar? Creo que esto es un tanto reflexión, un tanto también reconocimiento para ti, para lo que haces, ¿no? Me explico con más detalle. Creo que en el mundo de la Gestalt hay comunidad, tema que para mí es muy importante. Hay comunidad, a veces me parece que un tanto desarticulada, ¿no? Pero me parece que también hay muy buenos espacios para propiciarla, ¿no? Para hacerla. Y lo digo de manera muy particular porque creo que el trabajo del psicoterapeuta, curiosa y paradójicamente, hacemos un trabajo relacional, pero que cuando la sesión termina suele ser un trabajo muy solitario, ¿no? O sea, el terapeuta también regresa a su casa y de no ser porque hubiera algún espacio para coincidir con colegas, el trabajo seguiría quedando como que en este tránsito hacia el consultorio y hacia fuera de él, ¿no? Creo que profesionalmente el trabajo del psicoterapeuta puede ser muy solitario. Creo que la invitación, para ser totalmente congruente con esta propuesta relacional de la terapia gestal, es hacer comunidad, ¿no? Por eso te digo que hay también el reconocimiento hacia ti, porque sé que has propiciado, ¿no?, a través de la asociación, a través de eventos, has hecho y has sido quien convoca a estos encuentros, ¿no?, a que la gente se conozca. Incluso a este espacio que estamos compartiendo ahora, creo que también es una muy buena invitación, ¿no?, una muy buena manera de convocar a mirar que habemos mucha gente interesada en la terapia gestal, ¿no?, y que la comunidad, creo que no hay manera de que no nos haga bien, ¿no? Poder compartir no solamente conocimiento, experiencias, sino poder tener un lugar donde esta experiencia que antes se pudiera vivir en soledad del terapeuta, se pueda compartir, se pueda dialogar, ¿no? Y creo que también a través de esta forma se pueda difundir, se pueda llevar a más espacios. Aquí en mi contexto, he tratado de promover una comunidad. Me ha sorprendido la respuesta que ha habido, y ha sido una respuesta muy buena, ¿no? Qué bueno. Sí, muchos psicólogos muy jóvenes, ¿no?, algunos aún estudiantes de psicología, se han interesado por la terapia gestal. Incluso gente que tiene formación diferente a la terapia gestal, pero que este asunto relacional y este asunto del trabajo sensible les llama la atención, se han integrado. Entonces, lo que me doy cuenta es cómo este hacer comunidad no solamente nos hace tener un grupo profesional con quien compartir, además se vuelve un espacio de familia, de amigos, ¿no? Se construyen relaciones personales y cercanas, pero también nos lleva como a lo contagioso de esta sensibilidad, ¿no? Como esto que podemos mirar desde la teoría, desde el estudio del PHG, desde los grupos de supervisión, desde los grupos terapéuticos, darnos cuenta de cómo les impacta a cada uno de ellos su vida personal y en su práctica, es como una manera de seguir llevando, ya sabes, esta semilla de esta ética, ¿no?, que creo que al final me atrevo a decir que todos lo viven así, como una ética. Una ética sensible, una ética que nos hace como cambiarnos los lentes, ¿no?, o ponerle un poquito más de aumento para mirar que hay otros. Creo que eso sería algo muy importante, ¿no? El reconocer lo que has hecho para favorecer esta comunidad en México y compartir, ¿no?, el efecto que tiene el hacer comunidad al menos por ahora, en mi entorno, ¿no? Pues muchas gracias y mucha suerte con esto, que no es fácil, pero estoy muy de acuerdo y no puedo dejar de hacerlo, de propiciar ese tipo de pues, encuentro, esa resonancia, ese compartir, que pues en fin de cuentas fortalece, ¿no? O sea, hay mucho prejuicio de ser expuestos o mucho miedo a ser vistos, pero pues si realmente vamos de acuerdo con la ética y en la congruencia, pues son encuentros normalmente muy gratos. Y sí, luego nos terminamos preguntando, y pues, ¿y por qué le estaba dando la vuelta, no? Sí, entonces, exacto. Pues muchas gracias por encontrarte conmigo y muchas por este gracias. Rato. Si estás gracias, de acuerdo, lo dejamos hasta ahí por el momento. Muchas gracias, sí, gracias por la invitación y seguimos en contacto. Muy bien.